Ya me contaron que tienes problemas y que en tu casa todo anda muy mal, que estás pasando las noches en vela, pero no temas que no es tu final. Yo sé que vas a alcanzar las metas que Dios ha trazado para ti. Tu pasado olvida ya, porque es al blanco que tienes que proseguir. En medio de la adversidad, Dios tiene muchas cosas grandes para ti. Atrévete a continuar, permanecer en el desierto no es para ti. Levanta tus ojos al cielo, porque los problemas de ti se van. Los caminos de tu desierto en río de agua viva se convertirán. Ahí los caminos de tu desierto en río de agua viva se convertirán. No desmayes, no te rindas, ten confianza en Dios. Él bendecirá tu vida a partir de hoy. No desmayes, no te rindas, ten confianza en Dios. Él bendecirá tu vida por su gran amor. Sé que Dios te oye y ahorita mismo te quiere ayudar. Él no se goza en tus aflicciones, Él se complace en tu bienestar. Dios sigue confiando en ti, aunque tú digas que no hay esperanza ya. Él no va a dejarte así, y lo que dijo que iba a hacer por ti lo hará. Tiene su mirada en ti. Levanta tus manos y comienza a cantar. Algo grande es para ti. Dios levanta al caído y lo hace prosperar. Levanta tus ojos al cielo.